Aquí fue cuando empezamos nosotros a hacer eso y como nos encantaba venir, aquí hacíamos parrillas, mirar la huerta, ahí están las berzas, se está haciendo una parrillada ahí y todas esas cosas. Esto antes era una huerta y veníamos los fines de semana solamente a pasar el día porque no había nada más que la huerta y eso que había hecho mi marido para meternos.